Verso hecho. Viene al escenario un poeta de la zona de Los Ángeles, un muy gran amigo, tremendo amigo, don Marcelo Moncada. Bienvenido, Marcelito. Bueno, queridos amigos, esta noche les quiero contar una historia de mi infancia, una historia que marcó mi infancia y se llama No sé de letras ni emblemas. Me madruga la mañana sin saber mirar la hora, un trinar de aves cantoras me ha dicho es cosa temprana. Entrando por mi ventana, un destello fulgurante me dice que me levante, que me espera una herramienta. Así mi valor se avienta para salir adelante. Hoy, por calles y avenidas, atrasando pavimentos, y en mi caminar violento, mi sonrisa es consumida. Yo quisiera que mi vida tuviera días cordiales, que no hubiera tantos males, pero en mí el mal se perpetra, pues no conozco las letras ni eso que llaman vocales. Niño, el recuerdo me apaña y es un recordar eterno. En vez de aprender cuadernos, aprendí a vender castañas. Tal vez mi infancia fue huraña, pero quería vivir. Y entre el llorar y el sufrir, sobreviví al mundo duro, pero no acuné un futuro, porque no aprendí a escribir. En mi constancia prolija, tuve pájaros cantores que me envolvieron de amores y entre silbos nació mi hija. Por verla que ella no se aflija, ni que el pasado le duela, borrando así mis secuelas, renovando mi conciencia, quiero dejarle de herencia lo que se enseña en la escuela. Las estaciones pasando, ella más grande y menuda, le van naciendo las dudas, y todo va consultando. Estábamos caminando cuando dijo saber quiero lo que dice ese letrero, cuenta tu papito. Y en mi dignidad fue un grito que oscureció mi sendero. El silencio me cubrió, mi garganta se hizo nudo. Y en un mirar que fue mudo, mi ignorancia me dolió. Invoqué el nombre de Dios, fijamente la miré. Le dije, hija, te diré, no sé de letras ni emblemas. Me dijo, eso no es problema. Papá, yo te enseñaré. Muchas gracias. Lindo eso hecho, ¿eh? Don Marcelo Moncada, de Los Ángeles. Bien, compadre, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Muy, muy bien. Hay una...